Si vamos a hablar de historia de la animación, tenemos que hablar de historia de la animación. Este primer episodio es apenas una pequeña probadita de lo que tengo entre manos. La verdad es que no me va a alcanzar para hablar de todos los estudios relativamente importantes que estaban activos entre 1913 y 1940. Trataré de hablar de los actores más influyentes, mientras que otros contemporáneos cuyo material es de interés, como Paul Terry, Amedee Van Buren y Walter Lantz, van a tener sus propios episodios. Sin más que decir, arranquemos. Probablemente el primer cartoon que vieron en su vida era Yankee. Por cuestiones culturales, por tema de que los únicos canales de TV dedicados 100% a la animación son Yankees, y por tema también de que tienen las librerías más influyentes en el medio. Y muchos estudios Yankees han hecho los cartoons más influyentes de la Tierra. Estados Unidos, si bien tiene una historia rocosa en lo que respecta a la animación, los altibajos son muy abruptos en algunos puntos, es, después de Japón, el país más prolífico en el medio. Japón tiene una industria basada en sacar un anime para todo momento, lugar y situación. La animación americana, por otro lado, desde hace 50, 60 años, encontró en el público infantil un nicho a explotar. Con el pasar del tiempo y entrado en los 90, más tarde se formaría su nicho adulto, creado por propia demanda del mercado de contenido orientado a adultos, impulsado en parte por el boom de programas como Ren y Stimpy y Pato Aventuras, y también, por más que nada, por la película de Quién engañó a Roger Rabbit, y también por el hecho de que los cartoons son para adultos también. Ellos pueden mirarlos. Pero no siempre fue así. El movimiento de imágenes dibujadas, en un sentido súper rudimentario de la palabra, tiene una de sus primeras apariciones con el fenactiscopio, inventado en 1833. Este aparato es un disco giratorio con ranuras y varias imágenes impresas a lo largo de su circunferencia en una de las caras. La idea es que uno se ponga frente a un espejo con la cara impresa en dirección al mismo y mirando a través de las ranuras en movimiento mientras se gira el disco. Los ojos se mantienen fijos en un sector particular del reflejo del disco, lo cual mediante el efecto estroboscópico da la ilusión de movimiento. Otros inventos como el zótropo y el presinoscopio se basan en la misma idea pero con una tecnología más avanzada. Con la llegada del cine a finales del siglo XIX, las nuevas tecnologías permitieron llevar a la animación a la pantalla grande. The Enchanted Drawing de J. Stuart Blackton, del 1900, es la primera situación de alguien aprovechando este medio para contar algo mediante dibujos. En el corto, Blackton dibujó una cara sobre un papel gigante. Luego dibujó una botella de vino y una copa. Mediante un truco de cámara, acerca su mano al dibujo y saca la botella y la copa del papel, pasando de segunda dimensión a tercera dimensión. Blackton acerca la botella a la boca de la cara dibujada, haciendo ademán de darle de tomar del pico, y la expresión de la cara pasa a una sonrisa. Ahora, Humorous Faces of Funny Faces, del 1906, ya es animación propiamente dicha. En el corto, trazos parecen dibujarse solos, rostros dibujados se mueven, expresan, se transforman. Este sería el primer film animado según los registros. Fantasmagorie, del francés Émile Cole, datando de 1908, es otro de los primeros ejemplos de cortos animados. Es una orgía de caos y transformaciones hechas con monigotes de palito. Ya desde el principio, el medio era puente para la comedia y los disparates. Es por cosas como estas que la influencia de Émile Cole en la animación americana no se puede negar. Quien empezaría a introducir las primeras convenciones del cartoon animado, por otro lado, sería Winsome McCay. McCay venía del ambiente del cómic y la ilustración, y supo sacarle provecho al medio con Little Nemo, de 1911. En este corto de 10 minutos, consistente de nada más y nada menos que 4.000 dibujos, una proeza para el momento, se pueden ver personajes interactuando entre sí, junto a los primeros ejemplos de squash, stretch y de giros completos con una suavidad muy adelantada a su época. El estilo medio onírico de McCay, con mundos alocados, situaciones surrealistas, eso sumado a su buen manejo de un dibujo semi-realista, marcarían a todo lo que vendría más adelante. Recomiendo mucho chequear sus cómics porque en serio su arte es precioso. Otro corto legendario de McCay es Gertie la dinosaurio, de 1914. En él, Gertie actúa como un animal de circo, levantando la pata, moviendo la cabeza y comiendo las cosas que se encuentra. Gertie parecía viva, Y si bien estos cortos experimentan con movimiento de masas, la técnica todavía era una novedad, y se puede ver en la presentación de los mismos, no muy alejada de un acto de circo. Esto es más que nada por la frecuencia de McKay como intérprete en el circuito del vodevil. Si las líneas de Gerty parecen vibrar, es porque los 10.000 dibujos del corto consisten en 10.000 dibujos de Gerty y el fondo, sobre papel, imperfecciones humanas incluidas. McKay dibujaba a Gerty y su asistente, Jonah Fitzsimmons, calcaba el fondo. Esto, obviamente, es un dolor de huevos, y con el pasar del tiempo vendrían técnicas más eficientes y menos masoquistas. John Randolph Bray es uno de los que experimentó con técnicas para facilitar el proceso de animación. Bray, director de Colonel His Alien in Africa, del 1913, el que sería el primer cartoon a secas, sin ser parte de ningún otro programa anexo, probó su técnica patentada que consistía en imprimir varias copias del fondo en un papel traslúcido por separado. En el fondo siempre era dejado un espacio donde iba a ocurrir la acción. Ahí se podía animar el personaje. Esto también terminó siendo un poco un bardo. No sería hasta el año siguiente que tendríamos un método estandarizado para lograr que la animación se pudiera tratar de forma independiente del fondo. Earl Heard, también del ambiente de las tiras cómicas, como es con prácticamente todos los primeros animadores estadounidenses, patentó un método a finales de 1914. Su método consistía en un fondo que se utilizaría para la escena, estático, con todo preparado, y sobre este, los elementos a animar. A mover sobre una hoja de celuloide, material transparente, el objeto animado se despega del fondo si acoplamos todas las capas. Eso sería un fotograma de animación completo, listo para ser fotografiado en el negativo. Esto permite reutilizar toda una ilustración preparada para el fondo y solo tener que dibujar los nuevos fotogramas. Esto también permitía que la parte del cuerpo del personaje que se sabía que iba a estar estática durante toda una pose sea dibujada solo una vez, y que las otras partes que tengan que ser animadas sean dibujadas sobre otra capa de celuloide diferente, ahorrando más tiempo que nunca. Esta es la técnica que persistió por décadas recién llegada a la era del cartoon sonoro. El método predilecto de los cartoons mudos, por otro lado, fue una patente de Bray de 1916, cuyo procedimiento era exactamente lo inverso: fondo de papel traslúcido y por debajo el personaje animado en papel. La limitación de esta técnica es que solo tenías a personajes pasando por debajo de overlays. Lo que todos estos métodos llegaron a concluir es que la bidimensionalidad del dibujo puede ser aprovechada para muchos trucos. Puedes tener tu sándwich de capas y recortes, tanto al personaje como al fondo. Pero la cámara solo va a ver la imagen organizada, porque la cámara dispara en un solo sentido. Con el tema del fondo más o menos resuelto, queda resolver otra cosa, y eso es la animación en sí, el proceso de hacerla. Si hacemos varios dibujos en varias hojas de las mismas dimensiones, ¿cómo nos aseguramos de que cada fotograma encaje con el siguiente y que los personajes no parezcan teletransportarse a lo Dragon Ball con el pasar de las hojas? El quebequense Raúl Barré, fundador del Barré Studio, probablemente el primer estudio dedicado a animación, encontró una solución en 1914. Un sistema de pernos y perforaciones. Las hojas podían ser perforadas todas en exactamente la misma posición, y estas hojas perforadas podían ser agarradas a un tablero con pernos, el cual las sostenía en su lugar. Teniendo todas las hojas perfectamente alineadas, registradas, en el momento de hacer el trabajo, la animación no vibra a lo bestia, y esto además permite más sutilezas en el movimiento. Su compañero de estudio, Bill Nolan, también aportó algo importante. Se pueden hacer tomas de caminata dibujando el fondo en una hoja extra larga, la cual se puede ir deslizando conforme pasan los fotogramas para dar la ilusión de que un personaje caminando en un lugar se está moviendo. Un día hablaremos más de Barré y de la relación de todos estos hombres con la tira cómica. Lo que tienen que saber de esta primera era de los cartoons animados es que muchos de los que la producían eran ilustradores salidos del ambiente de las tiras cómicas de diario, casi todos de Nueva York. Todos estos fueron los que le dieron el primer paso. Y hablando de luminarias, y hablando del estudio Barré, tenemos un par de nombres que arrancaron acá, que quizás les sean familiares a los nerds: Bill Titla, Manny Gould, Dick Humor, Manny Davis y George Stallings, entre otros. En las primeras producciones de estos tres primeros estudios, Bray Productions, International Film Service y Barré, explotaban los personajes de tiras cómicas preexistentes y los llevaban a la pantalla grande. Crazy Cat y Mutton Chef son los ejemplos más destacados. Pero ninguno de los tres estudios sobrevivió a la nueva década. Llegaron los 20 y con ellos llegaron nuevas vanguardias. El australiano Pat Sullivan llega a Estados Unidos en 1910. Cayó a laburar de asistente para el historietista William Mariner. Mariner muere en 1914 en un incendio aparentemente provocado por él en una de sus borracheras, y Sullivan pasa a heredar sus historias. Una de ellas, Sullivan la volvió a dibujo animado. La serie conocida como Sambo and His Funny Noises. ¿Sí? Con Sambo se refiere a eso. Es adaptada en un cartoon animado llamado Sammy Johnson, en 1916. Es en estos años donde conoce al enorme Otto Mesmer y juntos contribuyen a la creación de la primera estrella cartoon, Félix el Gato. El hecho de a quién pertenece Félix o no es un debate picante en ciertos círculos. Otto Mesmer afirma que en un día en el estudio de Sullivan estaban llenos de trabajo y para cumplir con las demandas de Paramount, la productora, Sullivan le dijo: "Hacete un cartoon vos solo". Y este sería el origen de Phil and Follies, corto estrenado en 1919, que cuenta con la aparición de Master Tom, el Proto Félix. Un cartoon hermoso que termina con un suicidio. Y nada, la pega. La pega y salen otros cortos más, hasta que la producción cambia y Sullivan acuerda contrato con la distribuidora de Margaret J. Winkler. Figura importante del cartoon mudo para producir cortos en una base consistente y frecuente. Félix sienta bases importantes en la historia de la animación. Primero que nada, es el primer personaje en tener modismos propios. Su caminata pensante se volvió una marca registrada de la animación en sí misma. Se podía sacar a sí mismo de problemas con su cola multiuso, que se volvía lo que el argumento necesitaba. Tenía una personalidad como un humano, pero su condición de cartoon y su condición de gato le daba los recursos para miles de situaciones y aventuras. Segundo que nada, fue el primer personaje animado en tener merchandising masivo. Esto sin contar el increíble estilo de Otto Mesmer, prácticamente forjador de lo que hoy en día se conoce como el Rubber Hose. Junto con Bill Nolan, quien había rediseñado a Félix para que se viera menos como un gato real y más como un cartoon, crearon un estilo imitado hasta la muerte en los años que le siguen a Félix. Ellos habían encontrado una fórmula ganadora en su forma de balancear contrastes, cuerpos con la cabeza más grande de lo proporcional, ojos enormes y expresivos, brazos flaquitos, animales graciosos. Es inconmensurable la influencia de Otto Mesmer en todo. Su arte es una delicia. Lamentablemente, Félix, en esta encarnación primera, no sobrevivió a la transición al sonido. Se le tuvo que convencer a Sullivan de que le diera una chance y cuando lo intentó no funcionó. Eso sumado a la muerte repentina de su mujer en 1932. Su ya existente alcoholismo lo consumió por completo al punto de no poder crear. Pat Sullivan muere en 1933. A partir de ese momento se destapa la olla del verdadero volumen de las contribuciones de Mesmer al legado del personaje. Félix tuvo un breve revival de la mano de Van Buren en el 35, pero no duró mucho, pasarían unas buenas décadas hasta que el personaje volviera a la animación. Tenemos más personajes influyentes de los que hablar, tanto reales como ficticios. Meyer Fleischer, mejor conocido como Max Fleischer, nació en la Polonia austríaca en 1883. Él, con sus padres y sus 6 hermanos, emigraron a Nueva York cuando él era muy chiquito, así que pasó los años más formativos de su vida en Nueva York. Con respecto a Max Fleischer, podemos atribuir a él la invención de la rotoscopía, una técnica que consiste en calcar encima de montaje de una cámara fotograma por fotograma. El socotroco de Max Fleischer, llamado un rotoscopio, consiste en algo así como un atril con una lámina de vidrio. Detrás de la lámina de vidrio tenía un proyector apoyado sobre un tope de madera y sobre este proyector se metía un fotograma de film a la vez, dándole al artista una imagen que calcar en una placa de celuloide. Para mostrar los poderes de su invento, Max preparó una especie de demo reel con su hermano disfrazado de payaso como referencia. Esto fue lo que dio nacimiento a Coco el payaso, probablemente el segundo personaje más icónico de su repertorio. Este demo tomó un año de trabajo y produjo un poco más de un minuto de metraje. Este demo fue levantado en 1918 por él, John Randolph Rey, con Paramount como distribuidora. Así fue como quedó con un contrato de producir mensualmente cortos de lo que llamaría Out of the Inkwell, estos cortos hacían uso intensivo del rotoscopio, probablemente los usos más prolijos de la técnica que puedas encontrar. La producción de los mismos fue cortada brevemente cuando Match fue solicitado para producir films de entrenamiento militar para el ejército estadounidense, tiempo en el que Dale trabajó cortando film. Al final de dicho año retomarían producción, y le fue bien, tanto que para 1921 decidieron empezar a trabajar por su cuenta, formando entre los dos los estudios Autos de Engel Films, y continuaron la serie, con un enfoque un poco más narrativo esta vez. Estos cortos, como otros de sus contemporáneos, mezclan film de cámara con animación, pero muestran más estilo y un movimiento más orgánico, y menos acartonado de lo que andaba rondando por ahí. En estos cortos, Mats y Coco interactuaban entre sí, y tenían aventuras en el estudio y en el escritorio de dibujo. Para lograr la interacción fluida, una de las técnicas empleadas era fotografiar aquellas partes del estudio donde se posaría Coco y usarlas como fondos para su animación. Lograron hacer cosas increíbles para la época con esta sencilla técnica. Hay muchos efectos especiales muy imaginativos en estos autos de Inkwell. Sin rotoscopio mediante, los hermanos Fleischer mostraron que sin él podían aún así crear cartoons energéticos y competentes. De a poco la rotoscopía se la fueron adoptando más como una herramienta de licencia artística más que productiva. Para 1923, Mats había dejado de mover la pluma para ser básicamente hombre de negocios, y Dave era ahora director, trabajando en conjunto con los animadores y proveyendo historias. Entre los animadores estaban Dick Humor, Manny Davis, Doc Crandall, Bert Gillette y Ben Sharpstein, mayoritariamente toda gente de International Film Service. A Dick Humor se le une como asistente, aparentemente el primero de la industria, Arthur Davis, el hermano menor de Manny Davis. Quiero pensar que en otro momento voy a volver a hablar de Arthur Davis, porque mucho de su material es fantástico y me encanta. Y obvio que voy a hablar de él porque este es mi puto programa. También apostaron por distribuir los cartoons por su cuenta para tener el mayor control sobre todo posible. Así que se unieron a Edwin Miles Fadiman, al compositor de cine mudo Hugo Riesenfeld y al pionero de sonido en film Lee DeForest y formaron Red Seal Pictures. Al catálogo de Red Seal no solo se le unieron cartoons, sino también filmes con actores y un par de programas educativos explicando las teorías de Einstein y Charles Darwin. En 1924, otro invento con el apellido Fleischer revoluciona la industria. El dispositivo conocido como Bouncing Ball, y este es uno con el que ustedes deben estar más familiarizados. El Bouncing Ball es una forma de mostrar la letra de una canción en un film, también conocido como Sing-Along, consistente de una bola animada que aterriza en las sílabas de los subtítulos en el momento en el que éstas deben ser cantadas. Este sistema fue usado por primera vez para las Sound Cartoons, la primera de todas siendo O Mabel, pionera en el cartoon sonoro, mediante una técnica llamada Phonofilm, inventada por DeForest y Theodore Case a principios de década de los 20. Cartoon sonoro, 4 años antes de Steamboat Willie. Pero nada de esto vino sin sus problemas. Todo este asuntito de Red Seal terminó siendo una de esas situaciones de el que mucho abarca poco aprieta. Había problemas financieros por doquier y trataron de comprar films de productoras independientes para cumplir con las demandas, pero ninguno de ellos les devolvió mucho. Para 1926, Red Seal Pictures estaba caput. Así que nada, de vuelta a Paramount. Y con ello cambió el modelo de producción, más cartoons en menos tiempo, con menos film con actores. 1929 fue el año que cementó el cartoon sonoro como la práctica que había que tomar si uno quería progresar en la industria. Por motivos que vamos a aclarar en un rato, pero esto resultó en una nueva serie, los Tal Cartoons. Ya con la bandera de Fleischer Studios, con una modernización casi total, optaron por aplicar definitivamente la técnica superior de animación por celuloide, con fondos pintados detallados. El primer personaje nuevo que se sumó al elenco de estos cartoons con diálogo fue Bimbo, un coso que se volvería parte icónica del estudio. Pero quien realmente se comería todo y sería la cara del estudio hasta el final, quizás por la particularidad de ser uno de los primeros personajes animados con tintes sexuales por todos lados, es Betty Boop, creada por Grim Natwick. Primero apareció con características perrunas, las cuales con el tiempo fueron lógicamente desapareciendo. Para eso ya teníamos a Bimbo. Y Coco fue traído de vuelta como personaje de soporte. El trío de Betty Boop, Bimbo y Coco compuso lo que sería la base para varias aventuras musicales. Durante esta época se hizo buen uso del rotoscopio. Dos de los usos más icónicos son copiados de bailes y perfos de Cab Calloway, tanto en el corto de Blancanieves con la interpretación de St. James Infirmary Blues aplicado al payaso Coco, como la interpretación de Minnie the Moocher en el corto del mismo nombre aplicado a una morsa fantasma. Estos cortos suponen el máximo de la obra de los estudios Fleischer, ambos dotan de una atmósfera mística y un tanto aterradora. Otro que no puedo dejar de recomendar es Swing You Sinners. Otro personaje que tendría asociación inmediata con los Fleischer es el de Popeye el Marino. Aquí vuelvo un poco esto de los personajes de cómic adaptados al mundo animado, porque era inmensamente popular en la época en el mundo de las tiras cómicas. Y los Fleischer compraron los derechos de adaptación de dicho personaje, en el cual presentaron por primera vez en 1933 en un corto llamado Popeye el Marino. Acá es donde, por ejemplo, aparece por primera vez esa canción que todo el mundo conoce, que es tipo... que pasaría a ser el tema de Popeye. Popeye continuaría siendo parte del catálogo de los estudios Fleischer. Empezaría a opacar un poco a Betty Boop, quien perdería popularidad por la devenida y aplicación del código Hays a las producciones que se proyectaban en el cine. Popeye perduraría incluso hasta el cierre de los estudios Fleischer, el despido de los hermanos y la reestructuración del mismo por parte de Paramount en la forma de Famous Studios. Y hablando de perdurar, ¿qué tal si giramos la rueda a un personaje, esta vez no ficticio, que realmente perduró? Walt Disney. Nacido en Chicago, pero pasó parte formativa de su vida en Kansas City, Missouri. Con una infancia de mierda y sin un mango, arrancó a trabajar para un estudio de arte, donde conoció a UI Works. No duró mucho, lo despidieron, para más tarde pegar laburo en Kansas City Film Ad Company, junto con iWorks. Allí trabajaron en comerciales animados para la firma, inspirado por otros animadores neoyorquinos, más que nada por las Aesop Fables de Paul Terry. Probó suerte en el rubro de la animación haciendo viñetas para el cine local, el Newman's Theater, llamadas las Newman's Lofograms. Más tarde, junto con iWorks y otros conocidos del Kansas City Film Ad Company como Hugh Harman, Rudolf Ising y Fritz Freleng, abrieron el Lofogram Studio. Con respecto a Harman, Ising y Freleng, volveremos a ellos en un ratito. El estudio duró unos míseros 2 años en circulación, desde 1921 hasta 1923. No había plata. La contribución más famosa del Lofogram es Alice Wonderland, basado en Alicia en el País de las Maravillas. El corto es una cruza de film grabado con un sinfín de criaturas animadas, con Virginia Davis como Alicia. Después de ese corto, el estudio quebró. Pero dicho corto fue suficiente como para llamar la atención de alguien. Cuando Walt se mueve a Los Ángeles, consigue la luz verde de Margaret J. Winkler para una serie de cortos basados en esta especie de piloto, las que pasaron a llamarse Comedias de Alicia. Ahí, Walt y su hermano Roy forman el Disney Brothers Cartoon Studio, al cual de inmediato, iWorks, Harman, su hermano y Ising se les unen como parte del staff. Acá es cuando Walt Disney empieza a demostrar su mayor dote, rodearse de gente que sabe más que él. Antes de hablar del ratón Mickey, Mickey Mouse, la rata capitalista, como quieran llamarle, tenemos que hablar de Oswald. Oswald, el conejo de la suerte, es una creación de Walt Disney y UI Works, la cual vendieron Winkler Pictures mediante a Universal Pictures. Acordaron unos 26 cartoons. Si bien el primer corto de Conejo Oswald es Poor Papa, el cual no había salido al público por el feedback negativo que recibió de la productora, el momento donde verdaderamente debuta es Control y Troubles, el cual se estrenó en 1927. Oswald fue el primer gran cartoon de Universal, y con mérito. Muchos de los gags que presentan estos cortos son extremadamente creativos, y la animación es lo que uno esperaría de algo con el nombre Walt Disney encima. Hay suavidad en el movimiento, trucos de cámara interesantes, y elasticidad en los squashes estreches. Los personajes parecen hechos de plástico o goma, en el buen sentido de la palabra. Oswald no solo sería importante como el primer paso definitorio en la carrera de Disney y su estudio en un sentido de estéticas y gags y escritura, sino que también lo que ocurriría tras bambalinas incitaría a Disney a tomar una dirección determinante. Cuando Charles Mintz se casó con Margaret J. Winkler, pasó a ser cabecilla de la distribuidora. Tras el éxito de Oswald, Walt fue a reclamar un aumento. Esto sería irónico, como en una década, pero volvamos al tema. Cuando fue a reclamar un aumento, no solo Mintz le dijo que no, sino que le dijo que o aceptaba un 20% de lo que le estaba pagando, o lo iba a echar al carajo y quedarse con todos sus animadores. ¿Adivinen qué pasó? Bueno, no se quedó con todos. El único que no aceptó seguir trabajando para Mintz fue Ubiworks. El tema es que Walt se quedó recaliente, perdió a su personaje Oswald, y a partir de ese momento decidió que todo iba a pasar por él, que nadie le iba a robar de vuelta. Enseguida se pusieron a trabajar en otro personaje para continuar vendiendo cortos, y de la mano de dibujante de Ubiworks nació Mickey Mouse, o el ratón Mickey, como lo conocíamos en este país hasta que el menemismo nos lavó el cerebro. Mickey Mouse arranca su larga y tendida carrera en 1928 con Plane Crazy, en el que Mickey hace la gran Charles Lindbergh y trata de ser un as del vuelo, y Galloping Gaucho, en el que Mickey es un gaucho recorriendo las pampas, parece más un desierto, arriba de Oñando. Estos cortos, que podría llamarlos Oswald 12 y Electric Boogaloo, son proezas de lo lindos que son, no solo para su época, sino para su reducidísimo personal. La parte de Plane Crazy, donde Minnie le agarra la cara a Mickey y esta se estira y deforma, de vuelta a los juegos con la cámara que en la última parte del corto, el ñandú en pedo de Galloping Gaucho es extremadamente divertido, son lindos cortos. Lamentablemente no tuvieron tan buena recepción en su preestreno y no consiguieron distribuidor de entrada. Así que con la llegada y subsiguiente boom del cine sonoro, Walt vio una oportunidad para levantar vuelo. Steamboat Willie, estrenado el 18 de noviembre de ese mismo año, es otro de los primeros cartoons sonoros. Es definitivamente el más popular. Pero siquiera antes de estrenarse, y con el cartoon hecho por la mitad, Walt y su gente prepararon una proyección de prueba con música. Los resultados fueron súper satisfactorios. Para cuando tenían el cartoon terminado para su estreno, la emoción por el mismo fue muchísimo mayor. Vamos a ponernos técnicos por un segundo. Si uno anima en unos, o lo que es animación full en la jerga, son 24 dibujos por segundo de metraje. El tiempo de una canción se mide en BPM, o sea, golpes por minuto. En una canción de 60 BPM, representa lo que serían 60 golpes por minuto, o lo que sería un golpe por segundo. Estos dos valores se pueden ajustar entre sí y jugar con ellos para hacer que una pieza animada vaya de acuerdo con la música, si uno lo plantea bien en la hoja de exposición. Para componer piezas musicales, Disney contrató un viejo amigo, el organista y compositor Carl Stalling. Uno de sus primeros trabajos para el estudio fue darle música a Plane Crazy y Galloping Gaucho, para darles ese punch que necesitaban para poder distribuirlos. Stalling fue inspiración para la creación de las Silly Symphonies, una serie de cartoons no enfocados en gags, sino con énfasis directo en la música, usando la animación para evocar el ambiente de la pieza. Mayoritariamente estos cartoons no tenían una trama y eran más bien pura técnica y dirección de arte. La primera Silly Symphony, El baile de los esqueletos, se estrenó en agosto de 1929. Es exactamente lo que dice el título, esqueletos bailando y tocando música al ritmo de un arreglo de Carl Stalling de la Marcha de los Trolls de Edvard Grieg. Es un corto muy bonito con momentos icónicos. La ambición sin límites de Walt Disney lo llevó a ser pionero de la animación a color. Disney había firmado un contrato de exclusividad por 3 años con la compañía Technicolor y pudo probar por su cuenta la nueva tecnología del proceso 4, una técnica nueva a color de 3 bandas, cuyo resultado era film a todo color, ya no más color de 2 bandas que permite trabajar solo con el espectro de los rojos y los verdes. El primer corto con esta técnica fue Flowers and Trees, de 1932, una Silly Symphony que es el corto arquetípico de Disney. Objetos inanimados bailando, romance heterosexual y esa pizca de yo, como carajo se diga. Joie de vivre. ¿Cómo? Joie de vivre. Claro. Oh, ups. Rápidamente las Silly Symphonies mostraron un uso narrativo y evocativo de color, ahora con toda la paleta disponible para su uso. Pero cortémosla un toque con Disney. ¿Se acuerdan que dije que íbamos a volver a Harman, Ising y Freleng? Bueno, ellos tienen su propia historia a partir del momento en el que Disney pierde a Oswald y a sus hombres. El nuevo y flamante Winkler Pictures, de la mano de Charles Mintz y George Winkler, el hermano de Margaret, se fundó con el propósito de producir más cortos de Oswald, pero en más rápido de lo que puedes decir electroencefalografista. La distribuidora de Winkler, Universal, se cagó en el trato y le cedió el contrato de producción de Oswald a Walter Lantz. Así es como Harman, Ising y Frelen, se quedaron sin laburo. Y en 1929 se instalaron en un pequeño estudio junto a otros ex Disney como Rolling Hamilton, Max Maxwell, Norm Blackburn y Paul J. Smith, a producir un piloto. Este sería Bosco de Thalk Inc. Kid. Ya no podían ir para atrás. Steamboat Willie había puesto la vara muy alta y había que capitalizar con el cartoon sonoro. Esto es algo que Harman e Ising tenían en mente incluso antes de dejar Disney. Y con este corto bajo el brazo, el cual es muy similar en concepto a los autos de Incuente de los Fleischer, buscaron la atención de productores. Este piloto llamó la atención del fundador de Pacific Art and Title, Leon Schlesinger. Schlesinger, trabajando en el rubro de producción de títulos e intertítulos para films, no sabía un corno de animación, pero el tiempo demostraría lo mucho que contribuiría al medio y a la escena. Así que los puso en contacto con los hermanos Warner, allegados suyos. Él sería productor y la compañía Warner la distribuidora. Los Warner básicamente dijeron: sí, de una, pero con una condición. Cada cartoon tiene que tener un fragmento de una canción correspondiente a una película de nuestro estudio. Sinking in the Bathtub, de 1930, sería el primero en una serie de cartoons, los cuales Harman y Ising no tuvieron mejor idea que llamarlos a partir de la Silly Symphonies. Looney Tunes. El corto en sí corresponde al zeitgeist de la época. Canciones, gags visuales, Bosco es un estereotipo racista, tiene una novia que se ve sospechosamente similar a él y es un estereotipo racista aún más alevoso. La cosa sana. Para ese momento se nota bien qué anda pasando. Harman y Ising no se pueden sacar el bicho de Disney encima. Y tomaría un tiempo para que eso ocurriera. Por los años entrantes, Warner estaría asociado a este clon de Mickey Mouse, conocido por ni mierda, porque se produjeron 37 cortos con él. Otro personaje que es un robo a Disney es Foxy el Zorro, protagonista de la primera Merry Melody, Lady Play Your Mandolin, de 1931. Es extremadamente gracioso lo mucho que es un clon de Mickey Mouse, novia descartable y todo. Voy a tener que ser justa con Goofy, cuyo nombre suena muy similar al de Goofy y es parecido en aspecto, porque esos personajes son contemporáneos y ahí sí creo que es una casualidad. 1933 sería el último año con Harman y Ising a cabeza de los Looney Tunes y las Merry Melodies respectivamente. La razón de su renuncia sigue siendo un misterio. Pero claro que fue por guita, ¿qué se piensan? Harman quería más presupuesto para estos cartoons y Schlesinger le dijo que no, y bueno, el resto es historia. Historia que veremos más adelante, pero por ahora veamos cómo sigue esta en específico. Schlesinger, corto de personal pero con un contrato con Warner, se metió a tocar puertas de todos los estudios de Hollywood buscando artistas. De Disney se llevó a Jack King, a Tom Palmer. Del mismo estudio, Harman Ising se llevó al propio Fri Freleng y a cierto sujeto llamado Bob Clampett. Harman y Ising aprendieron del error de Disney de hace rato, ya tenían registrado a Bosco, así que se llevaron a su estrella con ellos. Lo cual forzó a este staff viejo pero nuevo a desarrollar cortos a partir de otro personaje, y este sería Buddy, quien sorprendentemente tenía menos carisma que Bosco. Y sí, también tiene una novia para hacerle juego. Buddy duró lo mismo que un pedo en una canasta para la fortuna de todo el mundo involucrado, staff y audiencias. Se producirían 24 cortos con él solamente. ¡Ey! Al menos le ganó a Fox en cantidad. Todo este bodrio cambiaría para 1935, el día que un personaje llegaría a laburar para los estudios de Warner. Ese es nada más y nada menos que Fred Avery, mejor conocido como Ted Avery. Ted Avery nació en 1908. Oriundo de Texas, claro, ¿de dónde más, pelotudo? Llegó a Los Ángeles en el 28. Tuvo varios laburos re cualquiera hasta que cayó al trabajar para los Oswalds en el estudio Winkler, que rápidamente se volvería a laburar para Universal. Ted Avery perdió uno de sus ojos laburando para Universal en una broma que salió mal, que involucraba un clip volando a toda velocidad en dirección a su cara, arrojado por Charles Hastings. De una forma u otra, Ted Avery convence a Schlesinger de que lo ponga como director, y de alguna forma funcionó. Pasó a ser el tercer director de Schlesinger, junto con Freleng y King, y a él le fueron asignados Chuck Jones, Bob Clampett y Bob Cannon. El estudio empezó a ganar volumen y la unidad de Avery se le dio su propio lugarcito apartado del resto del estudio. Un bungalow, el cual fue apodado Termite Terrace, porque era un cuchitril infestado de termitas. Pero esta historia continuará en el próximo episodio de Calcitas Rotas. Esto está quedando gordo y quiero guardarme lo mejor para el final. Los cortos de los Fleischers, las aventuras del gato Félix y los primeros cortos de Mickey tienen cosas en común. Son piedras fundacionales de la lógica del cartoon. Todo lo que sea divertido y estimulante para el espectador y el animador a su vez, tiene la posibilidad de ocurrir. Vamos a empezar a ver cómo esa lógica del cartoon muta y se bifurca con el pasar de la historia. El medio en Estados Unidos se va a ir diversificando e uniformando a la vez, algo que suena raro y lógico, pero, men, porfa, créeme. En este primer tramo de la historia animada yankee se desarrollaron muchas tecnologías que serían de uso común por décadas y décadas, y que recién para la venida de la animación digital serían totalmente descartadas en pos de otras tecnologías más avanzadas. Lo que se nota en estos primeros 20 a 30 años es un aprendizaje rápido, no solo en un sentido técnico, sino narrativo y artístico. Cosas que hoy en día son esenciales para un cartoon, como la musicalidad del timing en storyboard, la separación entre animador de kits y asistentes, las dub sheets, son cosas que se arrancaron a utilizar acá, y que para el próximo episodio vamos a ver cómo se perfeccionan. Hey, I feel like I'm trapped in Boy George's pants.